Cosas Mundanas, un programa radial para conversar sobre resistencia y sostenibilidad en medio de un proceso histórico complejo y desafiante. Para compartir y propagar experiencias de organización, rebeldía y sanación colectiva. Queremos divulgar aguante para continuar en la lucha. Sintoniza la revuelta de lo personal y lo político. En compañía de otras mujeres. A través de la señal lesbiana de Radio Humedales. Muy buenas noches, buenas tardes. Cuando son las 20 con 37 minutos, les saludo cariñosamente a todas nuestras auditoras. Aquí quien les habla, Sicri, y estoy junto a mi compañera María. Hola, muy buenas tardes. Nosotras estamos aquí casi puntualmente iniciando este segundo capítulo de Cosas Mundanas. Nos queremos juntar a hablar de cosas mundanas. Hablemos de lo mundano también, hablemos de esas cosas que son de la tierra, que son de la vida, ¿no? De lo cotidiano. Hablemos de lo mundano también, en medio de tanta complejidad y tanta exigencia de lo trascendental. Hablemos de lo mundano, Sicri. ¿De qué vamos a hablar hoy día, compañera? Hoy día vamos a hablar de... El título del programa es No es o no era depresión, es patriarcado y opresión. Vamos a hablar de una problemática de salud mental muy, lamentablemente, muy común en este tiempo y en este país. Y para esto vamos a estar conversando con una querida, queridísima compañera, Marcia Quirilao. Más ratito se va a estar sintonizando aquí con nosotras para que podamos conversar sobre este tema. Pero también con todas ustedes, porque... Este título que le ponemos, que lo hemos visto por ahí en varios grafitis y rayados también, de no era depresión, era patriarcado y opresión, creo que dice mucho y queremos conversar con todas sobre esta problemática de salud mental tan grave en nuestro país, tan masiva también, ¿no? Tan común, tan repetitiva y dolorosa también. Pero queremos entrar a profundizar y a problematizar qué es lo que está pasando, por qué vivimos con depre. ¿Qué es lo que está pasando, niña? Bueno, en realidad la consigna no es depresión, es patriarcado. Es una consigna que quisimos usar para convocar este programa y que es una consigna que es del pueblo, ¿no? Porque la hemos encontrado en las paredes de nuestras revueltas acá en el sur del mundo, en Latinoamérica, en Avyayala, en distintos países, en distintos procesos de revolución. Encontramos esta misma afirmación que nos parece una señal muy potente también, ¿no? Una voz muy potente respecto de un problema que es bastante transversal a las sociedades que resisten al agónico modelo cultural patriarcal. Entonces, ¿qué significa esta consigna? ¿Qué significa... ¿Estamos diciendo que no existe entonces la depresión? ¿Estamos haciendo una afirmación negacionista, por ejemplo? ¿O no, Sicri? De ninguna manera. O sea, no estamos... oye, pero antes de responderte, quiero saludar a nuestra nueva DJ radiocontroladora. Por favor, por favor. DJ Matrix, que está aquí con nosotras haciendo su debut en los radiocontroles. La queremos abrazar, felicitar, porque sus hermosos 14 años está aquí debutando con nosotras en Cosa Mundana. ¡Un aplauso, por favor! ¡Bravo! Puro talento radialista. Le deseamos lo mejor en su debut. Hoy día DJ Matrix, bienvenida a la Radio Humedales. Y ella está entonces en los controles, mientras nosotras las invitamos a ustedes a conversar, a preguntarnos sobre lo que implica también esta denuncia que encontramos en las paredes de las revueltas de nuestros pueblos, de nuestros territorios. Encontramos esta afirmación que es potente, que es polémica, que tiene mucho significado y que hoy día queremos invitarlas a desentrañar este significado, a conversar entonces con Marcia, con la compañera Marcia Quirilao de Feministas Tierra y Territorio, ¿cierto? Y déjame responderte la pregunta que me hiciste. Ah, ya, por ¿sí? Tú me hiciste una pregunta, si era como para calentar motores, ¿cierto? En la conversación, si era, había un negacionismo, y de ninguna manera te decía yo, porque sin duda que hay una experiencia personal, humana, de muchas mujeres, personas, y sobre todo mujeres, lamentablemente, que sienten, viven la depresión, como podríamos decir como una enfermedad, ¿no? Se le considera una enfermedad, que no sé si es la mejor palabra para definirlo, pero sí un desajuste, ¿no? Un sufrimiento, un malestar que afecta lamentablemente más a mujeres que a hombres. O sea, los problemas de salud mental también están distribuidos de alguna manera por sexo, género. En el caso de las mujeres afecta más la depresión. Y es una realidad, o sea, hay mujeres que tienen depresión, que viven con depresión, que es una problemática, pero cuando nosotras decimos o tomamos esta frase de no es depresión, es patriarcado, opresión, lo que queremos también decir es que socialmente hay unas condiciones sociales, económicas, políticas, familiares, que producen esta problemática de salud mental. Y por lo tanto, cuando tratamos el problema de la depresión con mujeres, no solo estamos mirando psicológicamente lo que le ocurre, sino que tenemos que considerar también estas otras variables a la hora de analizarlo, comprenderlo y eliminarlo de nuestra vida. Porque también una cosa que es muy importante es que la depresión tiene fin. Porque hay algunas ideas de pronto de que una es depresiva y que por lo tanto será depresiva toda la vida. Falso, no es así. Hay personas, la depresión se puede terminar, se puede resolver. Exactamente. Es importante entonces ver ese cruce, ¿no? Por eso parece que coincide que esta denuncia se levanta en las paredes de Latinoamérica a propósito de las revueltas que se gestan, ¿no? Y claro, es un hecho que las mujeres padecen más de este malestar, que es muy antiguo. Yo buscaba los antecedentes de la depresión y datan de Hipócrates, estamos hablando de 450 antes de Cristo. Luego se transforma el concepto, porque primero en Hipócrates fue melancolía lo que definió este ánimo, ¿no? La tristeza prolongada. Luego, ya para mitad del siglo XVIII, evoluciona hacia el concepto de depresión. Uh-huh. Entonces es más antiguo que uh-huh. más antiguo que el hilo negro, como se dice, ¿no? Uh-huh. Pero hay una diferencia entonces ahí de género que estás señalando tú, pero también nosotras sabemos que ha habido una tendencia histórica de la psiquiatría de patologizar más a las mujeres también. Sí. Y eso también podría obedecer a esta diferencia de género que se establece en los estudios que señalan que efectivamente hay más prevalencia en las mujeres que en los hombres. Pero además, no solo en las mujeres, sino que en Chile, lamentablemente. Bueno, y son cifras oficiales, ¿eh? Como nos sirven de referencia. No siempre vamos a tomarlas como una verdad, sino como una referencia. Lo que podemos señalar es que antes de la pandemia, los trastornos mentales más comunes en Chile eran los ansiosos, la depresión y la adicción a las drogas y el alcohol. Y en el 2019, según la Organización Mundial de la Salud, un 17% de la población chilena sufría depresión. Este dato nos posicionó como país con el porcentaje más alto del mundo de depresión. Eso es un dato muy relevante. Y luego podríamos hacer un análisis, quizás con la Marcia más adelante, de qué opinan sobre este dato y además por qué Chile, ¿no? Como por qué en Chile tenemos otras estadísticas. Es una estadística de la Organización Mundial de la Salud. Me imagino que establecen los mismos parámetros para todo el mundo, no lo sé, o quizás se basan en los datos del Ministerio de Salud, que ya sabemos que los consultorios sobrediagnostican depresión. ¿O tendrá algo que ver con que Chile es la cuna del neoliberalismo? Puede ser, también, ajá, también. Bueno, de eso y mucho más vamos a estar conversando y escuchando una música fantástica, maravillosa, como la que tenemos el placer de empezar a conocer ahorita. Un tema recién salido del horno. Exacto. Calientito, maravilloso, de la grandísima Luta Cruz. Sí, que nos envió hoy día y que queríamos presentarlo con mucho amor, mucho cariño, porque lo envió a la radio y queremos enviarles como regalo a todos ustedes esta maravillosa cantante, artista con su bella voz, con el tema Mañe, que hace referencia a la mamá de una manera más cariñosa, me dijo. Mañé. Mañé. Gracias. En portugués, para las maíñas. Ahí va DJ Matrix. Trabalhando até a tarde, chegando à noite em casa, eu já sabia me cuidar então. Eu pensava que a noite era você, mãe. Não dava pra descansar. Você trabalhando até a tarde, chegando à noite em casa. Sabia me cuidar então, Maiê, preta mulher gigante, me ensinou a não retroceder. Trabalhando até a tarde, chegando à noite em casa. estamos de regreso, ¿sí? Estamos de regreso ya listas y dispuestas para conversar con una querida compañera. Vamos a hablar con Marcia Quirilao Quiñinao, terapeuta de la Red de Terapeutas de Lesbianas Tierra y Territorio. Como ella misma se ha descrito, tiene 57 años, es integrante de la colectividad Ayun, quienes están a cargo actualmente de cuidar la luz de Casa Oasis, espacio comunitario con más de 30 años de vida en la población lermida de Peñalolén. ¿Cómo está ahí, Marcia? Hola. A todos a quienes estén en este momento ahí compartiendo. Muy agradecida la posibilidad de compartir aquí en nombre de la red, en primer lugar de la Red de Terapeutas Tierra y Territorio, y también sí, somos parte, o sea, integro también la Red de Terapeutas Tierra y Territorio. Uh-huh. Oye, y cuéntanos, antes de ir a Tierra y Territorio, de la Casa Oasis, porque tú estás ahí en Peñalolén, en Loermida, esa casa está en ese lugar. Preséntanos un poquito para que las auditoras también conozcan de ese proyecto. Ya, a ver, la Casa Oasis es un espacio que nació en el año 90, gracias a la energía que movieron cuatro profesionales en ese momento, que fueron Carmen Gloria, María Angélica, Marco y Alfredo. Evidentemente han pasado muchos años, ha habido varias personas a lo largo de este tiempo que han mantenido viva la luz de Casa Oasis, este espacio comunitario Loermida, y ahora, desde el año 2018, lo hemos asumido nosotras, la colectividad Ayun, que somos en este momento actualmente cuatro mujeres. Y es una casa de salud. Trabajamos con terapias alternativas, sí, esa es la idea. Se trabaja con biomagnetismo, terapia, flores de Bach, Reiki, masoterapia, etc. Uh-huh. Y la casa Oasis está abierta a quien sienta la necesidad de llegar acá. Y puede ser onda alguien que vive acá en Santiago, nos ha tocado también personas que han venido de fuera de Santiago a venir a atenderse acá. Y tú, Marcia, ¿qué haces específicamente en lo terapéutico? ¿Cuáles son tus dones? Ya, en este momento yo trabajo, pero mucho, mucho, mucho. Hay mucha abundancia, una bendición muy grande. Con el año, a partir del año 98, yo trabajé con el tarot terapéutico Madre Paz. Mm. Y sigo trabajando con ese tarot, que es una maravilla. Hermoso. Sin embargo, a partir del año 2016, se abrió algo con el Reiki que ha sido increíble y hasta el día de hoy persiste en abundancia, el Reiki. Y con esas terapias tú estás también en la Red de Terapeutas de Lesbianas Tierra y Territorio, ¿no? Exacto. La Red de Terapeutas Tierra y Territorio, sí. Ya. Porque otra cosa también, ojo, por si acaso, para hacer la salvedad, es la lesbofeminista. Ah, ok, ya. Ojo, ahí se produce una hermandad muy bonita. Uh-huh. No hay ninguna complicación, nada. Sin embargo, las compañeras, las hermanas de lesbofeministas antirracistas, Tierra y Territorio, también se conjugan en el trabajo que estamos realizando actualmente las compañeras en la red Tierra y Territorio. Ya, y podéis contarnos un poquito sobre ese proyecto súper interesante, más que proyecto, es acción, que tiene la red de terapeutas, porque han estado trabajando bastante, ¿no? Y bueno, a propósito también, Marcia, te pregunto en lo que han estado en la red de terapeutas, por el tema que nos convoca hoy día, que es hablar sobre depresión, o más bien no es depresión, es patriarcado y opresión. ¿Cómo les ha ido a ustedes en ese trabajo? ¿Cómo han enfrentado? No sé, me pregunto si han visto mucha depresión, es una... quizás no es tan masivo como dicen las cifras oficiales. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo les ha ido a ustedes con ese trabajo? Ya, agradezco la pregunta porque la red de terapeutas Tierra y Territorio, a mí personalmente no me gusta llamarme terapeuta, a mí. Ya. Ya, sin embargo, reconozco absolutamente que trabajo con una terapia, es el Reiki, que me ha ayudado mucho a mí y en lo que yo puedo entregar. Bueno, Tierra y Territorio, la red, se articula especialmente a partir del año de octubre del año 2019, en donde todas sabemos se produce la revuelta popular, el estallido, y desde ahí es que estaba la necesidad urgente de contener y apoyar a compañeros, a compañeras, a compañeres, como se dice hoy en día. A mí, disculpen, pero voy a ser bien honesta en esto, me cuesta un poco esto del todes y esto, a mí me cuesta, entonces quiero ser honesta al tiro en decirlo. Entonces, pero evidentemente en ese momento se estaba viviendo una represión atroz, horrible, de parte del Estado policial chileno. Entonces, en donde hay dos compañeras que articulan, se organizan, que además se organizan de tal forma que piden apoyo y llega un apoyo económico a esta red desde fuera de Chile por todo lo que estaba pasando, porque era demasiada la necesidad de toda la gente que estaba siendo reprimida, violentada, entonces, de parte de este terrorismo del Estado. Entonces, desde 2019, es que ya, tengo que nombrarla, no es una cosa que, no es al azar, hay que nombrar a estas compañeras porque algo que aprendí hace años atrás, y sí, Cris, yo creo que te lo dije alguna vez en alguna conversación que nos encontramos ahí, que yo ahora no estoy activa así en el feminismo. Sin embargo, nunca, nunca voy a dejar de agradecer y de reconocer todo lo que aprendí en el feminismo y sobre todo en el feminismo autónomo. Tuve la suerte de conocer el feminismo desde la vereda de la autonomía. Sí. Entonces, hay que reconocer y nombrar ahí a Victoria Aldunate Morales y a Paola Melita del Gualmapu. Ellas dos, estas dos compañeras se organizan y articulan la red y piden este apoyo. Y de ahí surge esto, que es para apoyar a víctimas de la represión policial. Esto ocurre en el 2019 y después del 2020, muchos meses, pudimos varias terapeutas, varias compañeras que estábamos ahí en la red, pudimos apoyar a muchas personas que estaban necesitando el apoyo terapéutico, un acompañamiento, y también las personas que trabajamos ahí apoyando, podíamos recibir un apoyo porque había había dinero que estaba llegando de afuera. Yo siento que también eso es importante transparentarlo. Y ese dinero estuvo hasta noviembre del año pasado. Y hoy, yo creo que todas las compañeras de la red, y yo principalmente, estoy muy gozosa de que ahora nuestro trabajo sea desde la autonomía, porque no hay mejor calle que caminar que sea desde la autonomía, donde no tienes que rendirle cuenta a nadie. Y lo que sí, evidentemente, entregar lo que tú puedas hacer responsablemente, consensuadamente y con mucho amor. Eso, políticamente hablando, con mucho amor. Oye, Marcia, y claro, los apoyos a veces vienen bien cuando se trata de una urgencia, ¿no? Porque ustedes empezaron en octubre, en pleno estallido, estaban pasando muchas cosas en ese momento, fuertes, como decías tú, de violencia político, sexual. Ustedes tuvieron una respuesta rápida y organizada, varias terapeutas se unieron en esta red y pudieron dar respuesta efectiva a cientos de mujeres, ¿no? Y disidencias. Exacto, de hecho, hasta ahora, y las compañeras que han sido las que llevan, como por decirlo así, organizando esto, porque igual es todo un trabajo, ¿no? O sea, ¿quién asume eso? Y hasta el momento llevan 170 consultantes. Muchísimas. Y no solo mujeres, sino también disidencias sexuales, en donde estaba la urgencia, porque era, pero, escucha, escuchar testimonios de gente joven que había sido detenida en algún momento, que había sido reprimida, violentada. O sea, a mí, yo tenía, hace un tiempo atrás, tengo 57 años, yo soy de la generación de los 80, de quienes luchamos organizadamente en contra de la dictadura. Entonces, una pensaba, chuta, esto no volverá a pasar en este país. Y sin embargo, volvimos a vivirlo y volvimos a mirarlo. Y fue terrible, fue demasiado cruel. O sea, toda la violencia que tuvieron que vivir mujeres y hombres jóvenes, a quienes atendimos, a quienes acompañamos en ese momento, de todo lo que tuvieron que vivir, o sea, no había ninguna diferencia. O sea, aquí, por eso que decimos, y aquí, disculpa que, o disculpen ustedes que vaya a ser muy autorreferente a lo mejor, pero para mí, por ejemplo, nunca la dictadura terminó, nunca. Y por eso también, es que nunca también habiendo sido yo militante muchos años atrás del partido político de izquierda, hoy en día no puedo creer en muchas acciones políticas que se están armando. Para mí es pura negociación, es puro transar. Y es puro olvidar lo que el pueblo ha dejado ahí, la gente, los pobres muchas veces, y que finalmente han terminado decantando en muerte, lamentablemente. Absolutamente, estamos de acuerdo en eso, Marcia. Tenemos una visión muy similar, y con respecto a eso que tú señalas de esa repetición de la crueldad, de la barbarie, y luego también pareciera la repetición de la traición, ¿no? De la institucionalización de la vendida de la pomá. Y la repetición de nuestra incredulidad y nuestra insistencia en la autonomía como un lugar político. A propósito de eso, quería preguntarte qué te pasa a ti o qué les pasa a ustedes, qué piensan ustedes como terapeutas, como sanadoras, sobre esta denuncia que se levantó en distintos muros de nuestros territorios en revuelta, no solamente en Chile. Se levantaron estas afirmaciones que decían: no es depresión, es opresión, es patriarcado. ¿Qué te pasa a ti con esa denuncia popular en los muros? ¿Qué te pasa a ti con esa denuncia cuando hacemos también este hilar histórico de la brutalidad, de la violencia que se ha ejercido sobre nuestros pueblos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo hablando desde mí, y creo representar el sentir de mis compañeras y mis hermanas de la red Tierra y Territorio, por supuesto que estamos de acuerdo es el patriarcado todo el rato y es la opresión todo el rato. Y que la depresión, bueno, dentro de un contexto de pandemia, hablamos también de pandemia, ¿ya? Cierto, vino, se presentó, por ejemplo, ahora una situación concreta, que es el virus, que aquí, que allá, una serie de cosas, pero hasta dónde esto estaba planificado, hasta dónde el aislarnos, justamente, sospechosamente, cuando cuando mucha gente en todo el planeta estaba alzando la voz, justamente, cuando mucha gente estaba saliendo a las calles y la gente se alzaba, y ahora viene esto, ya. Entonces viene este virus, ya, dicen, ya te contagiaste. Personalmente le tengo mucho, mucho respeto al virus, no le tengo el miedo, no le tengo miedo, sin embargo, le tengo respeto. Y desde ahí es que, de acuerdo a lo que hemos visto, de lo que hemos conversado nosotras en la red Tierra y Territorio, por supuesto que está Esto del cuando se dice es depresión, esto es cosificar algo. Es lo que habla el Ministerio de Salud, es lo que dicen los especialistas, los psicólogos, los que están ganando plata acá. Ya vamos porque la salud mental, pero esto la salud mental no viene de ahora. Esto se arrastra desde hace muchos años atrás. Y la opresión, el patriarcado, no es desde ahora. O sea, viene desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Disculpen que yo sea autorreferente, sin embargo, necesito decirlo. Me tocó el 2019, cuando fue la revuelta, el estallido, que pude acompañar. A nosotras nos gusta hablar de acompañamiento desde la red. Porque esto de sanar, también tenemos que hacer el alcance. Sanar, el concepto de sanación, o sea, nadie te sana, nadie te sana. De acuerdo. Trabajamos todas y todos día a día, porque día a día nos podemos enganchar con nuestra herida, con nuestra niña herida, el niño herido, etcétera. Y está la posibilidad de trabajar con eso. Entonces me tocó el 2019, entre octubre y noviembre, acompañar a mucha gente joven que iba a Dignidad, a la plaza, a mucha gente que estaba en la barricada. Nos pasó también, y aquí hago la unión. La unión amorosa con Casa Oasis, porque también desde Casa Oasis tuvimos la posibilidad, junto a otra hermana reikista, de ofrecer un espacio de autocuidado para compañeros y compañeras que estaban ahí, en la calle, en la barricada, en la asamblea territorial, estaban en todo eso. Entonces, y desde ahí en donde está la absoluta claridad, o sea, nadie te sana. O sea, esa. Eso es una vendida, una pomada de la espiritualidad capitalista. La espiritualidad capitalista te dice, onda, oh, ven para acá, te voy a activar la glándula pineal, te voy a hacer no sé qué. Esta cuestión, y esa, perdón, perdón, Reiki, yo siempre le pido perdón, esa hueá es falsa, esa hueá no existe. Eso no existe. De hecho, yo cuando atiendo a personas con Reiki les digo, por favor, el Reiki es amor. Y el amor es verdad. Entonces, sé lo más verdadera o lo más verdadero posible. Y si te tienes que mover, si tienes que putear, tienes que reclamar, tienes que llorar, tienes que... Hazlo. Eso es. Pero no seguir manteniéndonos en esta cuestión porque estoy como, ay, no, que yo voy para allá, que no sé qué, y que el rey que es esto. Eso es falso. O Claro. que las flores de no sé cuánto, las flores de bajo, las flores de aquí, o el biomagnetismo. O sea, hay otras personas que sí, que te van a vender esta pomada. Pero nosotras, las compañeras, humildemente, de verdad, y lo digo humildemente, tanto de la red de Tierra y Territorio como de Casa Oasis, no vamos a hacer eso. Siempre ha sido pies, raíces en la brazos en el cielo, para poder construir este eje, porque estamos aquí. Y porque si no, si tuviésemos todo tan resuelto, estaríamos arriba levitando con los angelitos, pues, estaríamos acá. Oye, Marcia, yo creo coincidimos en varias cosas que tú dices. Ahora, es cierto, este concepto de la sanación, también nosotras acá en la Escuela de Mundanas lo hemos estado conversando con las estudiantes, las mismas estudiantes lo han puesto también, si es sanación, porque la sanación hace referencia a una enfermedad, ¿no? Como una se sana de una enfermedad. Pero no siempre nuestras experiencias de dolor o de Ahí lo sufrimiento. escucho bien, Ya, a ahí lo ver, escucho bien. apaguemos la cámara porque está medio lento la conexión de nuestro internet y del tuyo. Por ahí. Se escucha como. La cámara, veamos, veamos, Espera. ahí Por ya, ahí está ahí mejor. estamos. Ya, por ahí sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí ¿Todo será? bien? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escucháis bien? Yo la escucho bien, sí que. Ya, súper. Te estaba diciendo que nosotras también acá en la escuela hemos estado conversando sobre esto mismo que decís tú de la sanación, de la idea de la sanación, que hace referencia a una enfermedad, ¿cierto? Como tú te sanas de algo que estás enferma. Sin embargo, nuestras experiencias de dolor, de sufrimiento, de malos tratos, de violencia que podemos vivir como mujeres en esta cultura patriarcal, genera quizás un daño o genera un daño que no necesariamente es una enfermedad. Entonces, de ahí que la idea de sanar sanación quizás no es, el concepto de sanación quizás no nos acomoda tanto. ¿Me escucháis? Sí, escucho súper bien. Ya. Y eso me hace sentido cuando tú lo describes también, como acompañantes, ¿no? Acompañamos en la reflexión, acompañamos en la problematización de algunas historias, experiencias que nos marcan y nos duelen y nos traumatizan muchas veces, ¿no? Algunas compañeras de la escuela han hablado de transformación, porque sí tenemos dolores, sí tenemos malestares, y de lo que estamos hablando hoy día es de depresión. Hacíamos la introducción al inicio del programa, si bien son cifras oficiales, estas cifras oficiales dicen que Chile es el país con mayor depresión en el mundo. Varios estudios e investigaciones señalan que la depresión es un problema que le afecta más a las mujeres. No es tan raro si miramos, por ejemplo, algunos datos, como para ponerle datos a la conversación también. Hay algunos estudios que dicen que el 77% de las mujeres declaró, ahora en el 2020 te estoy hablando, declaró haber experimentado problemas de salud mental durante la pandemia. Los hombres en un 60%. Sobre el agobio y la tensión, por ejemplo, el 63% de las mujeres declaró sentirse constantemente agobiada y en tensión. En el caso de los hombres, un 46%. Sobre el ánimo, un 38% de las mujeres dijo sentirse poco feliz o deprimidas. Los hombres, un 26%. Y para afrontar problemas, por ejemplo, el 27% de las mujeres sintió que no podía superar sus dificultades. En el caso de los hombres, un 17%. O sea, estudios, ¿no?, estadísticas que se realizan como para conocer cuál es el estado de salud mental de las mujeres en este caso. Y lo que vemos es que efectivamente hay una situación, nosotras decimos política, estructural, económica, social, que hace que la vida de las mujeres sea bastante más compleja. Así, solo en estas cifras que te mostré, los hombres siempre es menor la problemática, ¿no? Con la pandemia se dejó en evidencia también que las mujeres tenían más trabajo que los hombres por el trabajo doméstico, etcétera. Y sí, podemos decir, eso no es una enfermedad, es una problemática mucho más profunda, más estructural, y lo que nosotras podemos hacer es acompañar, me parece, en la reflexión para poder ver cómo salimos de ese estado, ¿no? Mira, a ver, me encantaría y que nos volviéramos a ver, ojalá, me encanta eso, a ver, ya, nos volvimos a ver, puede ser ahí, está bien ahí o no. Veamos cómo resulta. Está súper. Va súper bien. Ahí van los egos, mi ego galopante que quiere volver a verlas y volver a verme a mí. Ya. bueno, en cuanto, a ver, lo voy a hermanar al tiro con algo de que nos tocó ver mucho, mucho en la red de terapeutas Tierra y Territorio, cuando nos buscaban urgentemente muchas, muchas mujeres. Era principalmente por la violencia que estaban viviendo, violencia de género. Estaba ahí, pero muy, muy fuerte. Incluso nos tocó de repente acompañar, apañar con recursos para que una mujer que estaba ya con toda la claridad de poder salir de su hogar, poder salir, de trasladarse de ciudad. Nos pasó eso, porque estábamos viendo que, esta situación, este contexto en que nos metió el sistema, y que también tiene que ver mucho, por supuesto, con el capitalismo, con este capitalismo neoliberal terriblemente inhumano, terriblemente destructor y terriblemente terrorista. O sea, vamos diciendo que desde dónde viene el terrorismo. El terrorismo, por supuesto, que viene desde el capitalismo. Y nos tocó acompañar a muchas mujeres de distintas edades que lo estaban pasando, pero como el forro, porque más encima vino este virus, vino la pandemia. A mí me gustó mucho cuando escuché a un profesor, que estoy estudiando algo ahora, y el profesor habló de esto, de la plandemia, y vino la plandemia y fue terrible para las mujeres que estaban viviendo violencia de género y más encima están, o sea, están encerradas al lado del agresor. Claro. De estos agresores, bueno, de estos machos, machos agresores violentos patriarcales. Y esa cuestión fue muy, muy fuerte, todo ese proceso. Entonces, ahí pudimos, dentro de lo que podíamos hacer nosotras como tierra y territorio, acompañar a algunas mujeres a dar ese paso hacia la libertad. Esa eso que tú piensas y tú sientes, mover libremente. Yo puedo hacer esto, y sin embargo, habían cuántas mujeres esclavizadas, encerradas, y por supuesto que lo estaban pasando como el forro, y por supuesto que estaban deprimidas, y no solo ellas. O sea, yo siento que esto de la depresión, porque yo, por lo menos, vuelvo a repetir, disculpen la autorreferencia, pero yo siempre hablo, cuando alguien me viene a ver a mí, habla al tiro del patriarcado. O sea, está este contexto, está el patriarcado en donde crecimos y que nos enseñó a mentir, nos enseñó la manipulación, la dominación, nos enseñó cuántas cosas, o sea, todos los arrabales que nos venden en las teleseries, en muchas cuestiones, no son cosas inventadas, las vivimos, crecimos con eso, las sentimos. Está ese registro, está en nuestras células. Pero también, cuando tú vas trabajando con la persona y le vas diciendo que humildemente vas a acompañar, porque eso es lo que me gusta, que somos acompañantes, y en eso también vuelvo a citar, porque una vez una compañera muy linda, amiga de la vida, Karena Pérez, y la cito, porque ella me dijo, una vez yo escribí algo para un 8 de marzo, y yo como súper así, como no, como que estaba ahí, mi escrito, era una convocatoria para un 8 de marzo. Y la Karena me dijo, no compañera, en el feminismo todas nos vemos. Y ahí entonces, por eso es que yo ahora cito nuevamente a la Victoria, porque la Victoria Donate Morales, porque ella nos decía, o sea, acompañante, terapeuta, somos todas, somos todos quienes estamos en este proceso. Por si acaso, eso también lo quería mencionar. Oye, Marcia, tenemos que ir cerrando ya nuestra conversación. Pasa el tiempo súper rápido. Apagué mi cámara porque está muy lento el internet, pero te agradezco la comunicación, la conversación. Estas reflexiones que estamos levantando y que pueden ser el... ¿Aló? Sí, estamos aquí. Apaga tu cámara para que podamos despedirnos, porque vamos a tener que despedirnos sin cámara. Ya. ¿Ya? Estamos despidiéndonos, Marcia. Tenemos que cerrar ya la conversación. Estaba súper bueno, pero, viste, estamos como en plena conversación y ya tenemos que cerrar porque nos queda súper poquito programa. Pero nos vamos a quedar con estas reflexiones a las que tú nos invitas, esto último sobre todo, donde tú hablas de acompañar, ustedes hablan de acompañar, y que tiene relación con uno de los temas que queríamos abordar contigo, como qué caminos o ideas necesitamos las mujeres para transformar o para construir, para acabar con el problema de la depresión. Y sin duda me parece que el acompañarnos, ¿no? Estar juntas, conversar entre nosotras, puede ser muy aliviador, ¿no? Como muy sanador, muy calmar nuestro espíritu, nuestras ideas también. Te agradezco mucho el tiempo. Dale cariños a las compañeras de la red de terapeutas y desde acá de Casas Mundanas y de Cosas Mundanas. Muchas gracias. Chaltumay Lamien, Chaltumay Kulamien, eso es, muchas gracias, hermanas. Y de verdad, o sea, solo creando círculos de solidaridad, de sororidad, de hermandad y de resistencia desde el amor, desde ahí algo va a salir. Sí. Solo ahí, desde la verdad, desde lo que nos tengamos que decir nosotras las mujeres, desde la verdad también. Y también a dejar de mentirnos, porque fuimos construidas desde la mentira patriarcal. Exacto. A decirnos la verdad, todo el rato. Gracias, Marcia Chaltumay Lamuen. Cariño, abrazo. Un abrazo. Abrazo, Marcia, querida. Un abrazo. Besito. Gigante. Chao. Abrazo. Cariño para ustedes. Gracias. Chao. Qué lindo poder conversar con Marcia, poder conocer también las experiencias, las formas de nombrar que están teniendo otras compañeras que se dedican también al acompañamiento terapéutico, a acompañar a otras a sanar, ¿no? Porque como decía Marcia, el sanar es una cosa personal también, como que es una la que sana, no viene nadie más uh-huh. desde afuera a sanarte. Tú puedes a lo más acompañar a sanar y qué placer poder conversar también con Marcia, poder hacer memoria junto uh-huh. a ella, poder hacer memoria también de la del feminismo y la autonomía feminista. Me encantó conversar con Marcia. Sí, muy, muy nutritiva su conversación. Y a propósito de lo mismo, vamos a ir a escuchar un temita musical que también es un acto de sanación donde solo tienes que respirar. Vamos a escuchar a Natalia Doco. La tête ne peut plus y croire. Alors je respire. Et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. Même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Alors je respire que après la pluie, un nouveau départ. Oh, Estás escuchando Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Seguimos acá en Cosas Mundanas, en el estudio del Mira Carrillo Paz, en Radio Humedales, conversando sobre cómo la depresión, un problema de salud tan recurrente y tan agravado también después de la crisis social, la crisis económica, la crisis del patriarcado agónico, como decíamos al inicio, se ha hecho todavía más preocupante. Pero hablábamos sobre todo de la manera en que muchas veces la psicología oficial, la terapia oficial, la medicina oficial invisibiliza, obvia, omite las estructuras de opresión que están detrás, que están debajo, que están encima de este malestar tan recurrente y tan propio también de las sociedades que están sumidas en una esclavitud, como decía Marcia, como decía la compañera, la bien Marcia Quirilao. Ha sido una conversación súper interesante con ella, que activa desde lo terapéutico, desde el acompañamiento terapéutico en distintos proyectos autónomos, y caímos en la cuenta de que vamos a tener que seguir conversando esto porque realmente es un tema bastante profundo y complejo, y nos gustaría poder abordar más perspectivas también. Sí, porque toca otras dimensiones de la existencia, como es el capitalismo, por ejemplo, que Marcia también lo señalaba, o por ejemplo, estaba pensando que es muy sabido que después de un periodo largo de estrés viene la depresión. Ahora, ¿qué es el estrés? Es también un exceso de actividad, un sobreexceso de productividad, o de la idea de que tienes que seguir haciendo cosas diversas y no parar. Y el estrés sostenido en el tiempo produce depresión, y creo que ahí hay una pista, una señal que todas podemos tener de ponerle freno al estrés antes de que se convierta en depresión. Pero además, cómo eso tiene relación con una sociedad de la productividad, con una sociedad del consumo, una sociedad de la productividad, una sociedad capitalista, terrorista, como decía Marcia también, y que nos hace estar mucho más concentradas hacia afuera que hacia adentro. Entonces, perdernos en lo que está afuera, tanto en lo que se espera de nosotras, en lo que se dice de nosotras, en lo que es correcto de acuerdo a los parámetros del patriarcado, y ahí es cuando muchas veces nos perdemos de nuestro propio deseo. Y creo que es importante también en el trabajo de acompañamiento terapéutico, de conversación, poder conectar con aquello que en algún momento perdí por alguna razón o por varias razones, perdí esa conexión conmigo misma, con mi cuerpo y con saber realmente qué es lo que yo quiero, más allá de lo que la sociedad en todas sus dimensiones espera de nosotras. Entonces, como se espera tanto también de las mujeres, se espera mucha productividad, pero además muchos roles, múltiples roles, la mujer multifacética. Obviamente no lo vas a hacer bien en todo, no vas a ser 100% productiva, ni vas a cumplir con todos los roles al 100%, y eso genera frustración, genera la sensación de insatisfacción, y por ahí también hay algunas cuestiones que podemos ponerle atención para sacarnos esos mitos de la cabeza, del cuerpo también. Sí, pues esa permanente sensación de ser insuficiente, que no es solamente personal, sino que es cultural. Con ello no vamos a caer tampoco en el negacionismo de que efectivamente la depresión muchas veces se relaciona con procesos químicos que podrían estar alterados, ¿no? Pero este sentimiento de insuficiencia, de pérdida de contacto con nosotras mismas, es fundante también del patriarcado. O sea, en el patriarcado la mujer que vale, la definición de mujer, y conversábamos de esto en la escuela el otro día, es la Virgen María, la Madre de Dios, ¿no? Y nadie puede ser Virgen y Madre al mismo tiempo. Bueno, en Dios todo es posible, dicen, pero más allá de que María, la Virgen, digamos, ninguna otra mujer podría parir un crío y seguir siendo virgen, porque además se sostiene bíblicamente, y los teólogos lo sostienen, que la Virgen María siguió siendo virgen después de parir. Entonces, es que quizás tuvo por cesárea. Es que imagínate, esa cuestión de la mujer imposible, que es el único modelo aceptable de mujer, es fundante de la cultura patriarcal. Entonces pareciera que no estamos nunca cómodas, que estamos siempre entre Eva y entre la Eva y la ave María, ¿no? Entre esos dos arquetipos definidos por ellos y que luego han seguido definiendo otros, pero siempre, siempre adentro de ese mismo marco. Después la, qué sé yo, la femme fatal, la multimujer, ¿no? La heroína. La heroína, y así. La heroína siempre también la ponen un poco torpe y un poco errática, impulsiva, y más bien la que le va armando las complejidades al héroe, que viene y salva. Pero después, ¿no? Ah. Pero claro, o sea, es fundante del patriarcado esta forma de ser mujeres que nunca jamás podremos alcanzar. Claro. Y de ahí también podríamos decir, se desprende mucho de nuestro malestar, ¿no? Mucho de nuestro malestar, además reconociendo que la psiquiatría ha tenido una tendencia histórica y criminal de psiquiatrizar, encerrar, patologizar y describir torcidamente a las mujeres. Sí, por eso es que es importante empezar a conectar con otros arquetipos, como dices, con otras ideas de cómo podemos ser las mujeres, ¿no? Como el otro día también en la escuela, las chicas, las estudiantes decían la diosa, por ejemplo, alguien señalaba la idea de las diosas, recuperar ese ideario, ¿no? Como de mujer también posible, de mujer real. Y ahí podemos seguir creando distintas expresiones del ser mujer que se alejen de los arquetipos judeo-cristianos o cristianos propiamente tal, y sacarnos de esos cautiverios. Y tomando las palabras de Marcia, que habla de la autonomía, que cita y trae la cuestión de la autonomía, también la autonomía desde ahí, es decir, cómo yo como mujer me construyo autónomamente en una idea del ser mujer, más allá de lo que la publicidad venda, de lo que la política venda, también como me acordé ahora, se me apareció Mujer Bonita es la que lucha, por ejemplo, como también apareció eso como una idea del ser mujer en la política, que es horroroso, me parece, porque Mujer Bonita es la que lucha, gracias, o sea, no sé si me interesa ser bonita, por ejemplo, ahí poniendo otra vez la idea de que la mujer puede luchar, pero tiene que ser bonita. ¿Qué significa ser bonita? También bajo esos parámetros de un eslogan de la izquierda revolucionaria. Y así que creo que ahí hay mucho libertaria. Que, libertaria, revolucionaria, de todos. Claro. Bueno, se abren varios temas, que podríamos seguir mirando, esto de lo arquetípico, ¿no? Uh-huh. También lo químico que aparece cuando hablamos de depresión, que no podemos negar, y que vamos a tener programa más adelante para conversar sobre alternativas también para acompañar esos procesos químicos que tienen que ver con nuestros malestares muchas veces. Uh-huh. Por ejemplo, el maravilloso mundo fungi. Uh-huh. Por ejemplo, las terapias energéticas como la terapia floral, ¿no es cierto? El mismo Reiki que conversaba Marcia. Vamos a seguir conversando también, profundizando en este tema a través de otros programas. Así es que ya nos vamos despidiendo, agradeciendo el debut de nuestra DJ Matrix, que está ahí en los radiocontroles y que va a poner también el último temita antes de que cerremos este programa. Esperamos que les haya gustado, les haya interesado también, que hayan estado ustedes también conversando en sus casas mientras nosotras dialogamos, opinando junto a nosotras. Las invitamos también a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales de Casa Mundanas para que puedan comentarnos, decirnos qué otros temas les gustaría abordar o continuar en esta conversación de este programa de Cosas Mundanas. Y nos encontramos de nuevo el próximo jueves a las 20:30 horas con otro nuevo tema interesante para reflexionar con otras compañeras. Eso. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotras, por contarle a una amiga que existe la Radio Humedales, por contarle a una amiga que existe la Casa Mundana también, y la Casa Oasis, y las Feministas Tierra y Territorio. Gracias por estar aquí, gracias DJ Matrix, te pasaste, lo hiciste increíble, y nos encontramos, queridas. Un abrazo gigante para todas. Chao, chao. Hay días en que veo todo negro, y aunque conozco dónde estoy, igual me pierdo. A veces se me pierde la esperanza, quiero que todo pase, pero el tiempo no avanza, y no me alcanza ni la fe para mantenerme de pie. Pero de pronto aparece esa luz que tiene toda oscuridad, y como un árbol que brota sana las piezas rotas, y me levanto pa' volver a caminar. Y te marea tanto movimiento, enredada entre pura maleza. La tristeza invade el cuerpo, los pensamientos dominando la cabeza. Hay que dejar las cosas fluir, la vida siempre se encarga de reconstruir. Lo que se quebró en mil partes, florecerá todito lo que hayas sembrado antes. Porque de pronto aparece esa luz que tiene toda oscuridad, y como un árbol que brota sana las piezas rotas, y me levanto pa' volver. Hey! sacude.